Hola, buenos días a todos y a todas. Aquí estáis en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando es Libertad, programa anarquista que emite semanalmente, como decimos habitualmente estos últimos meses, todos los domingos de 8 a 9, pero que por motivos personales grabamos cuando podemos, así que si lo estáis escuchando por el FM tradicional, puede que lo estemos grabando en directo y puede que sea un diferido. Igualmente os animamos a continuar con nosotros y en breves minutos disfrutar de nuestro programa. Análisis, entrevistas, monográficos históricos, literarios, es lo que compone este programa, siempre sobre la base de la crítica a la sociedad actual. Y bueno, después de la semana pasada entrevistar a uno de los compañeros que forman la asociación Cambalache, su 10º aniversario, pues bueno, hoy vamos a volver a nuestros monográficos literarios dedicándole un especial al escritor francés Albert Camus, premio Nobel de 1957 y una personalidad muy interesante, no solamente a nivel literario, sino también biográfico y por supuesto político. Aquí en el 107.3 del FM, desde el barrio de Ciudad Naranco, Oviedo, para quien nos quiera escuchar, que esperemos que seáis muchos, muchas e interesados en nuestro trabajo, que lo nuestro nos cuesta. Paraître, elle est publiée en ce moment même, c'est-à-dire jouée sur la scène du Théâtre Antoine pour la première fois ce soir. Albert Camus, veuillez nous rappeler d'abord quel fait divers part les posséder. Eh bien, en 1869, un meurtre fit beaucoup de bruit en Russie. Un étudiant qui s'appelait Ivanov fut assassiné par une petite société de conjuration dirigée par un révolutionnaire devenu célèbre depuis qui s'appelait Netchaïev. Comme c'était le premier crime fait et organisé pour des raisons de technique politique, si j'ose dire, c'est-à-dire afin de lier les conjurés entre eux par un crime. Y como decíamos al principio del programa, hoy volvemos a nuestra sección literaria, que le estamos dando bastante chance en estos últimos meses, después de hablar de Vasily Grossman, escritor soviético al que le dedicamos un especial hace un par de semanas. Hoy vamos a hablar de Albert Camus, escritor francés, yo creo que bastante conocido por todos y todas, y bueno, al cual yo quizá le dediqué menos tiempo que el que le tenía que haber dedicado. Y después de varios años sin releer nada suyo ni leer nada nuevo acerca de él, pues hace unos meses leí una edición suya en asturiano de su novela El extranjero, en asturiano El extraño, y bueno, como que digamos que me volvió a picar la curiosidad y las ganas de investigar sobre este personaje, sobre su obra, sobre sus planteamientos. Y bueno, pues aquí estamos, básicamente, no hay mucho más que decir. Como siempre, en una hora ya sabéis que no nos da demasiado tiempo hablar demasiado de nada, en realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Y bueno, pues queremos hacer una breve reseña, una semblanza biográfica y luego, pues bueno, evidentemente, unas breves apreciaciones sobre algunas de sus obras más importantes o que a mí personalmente más me interesen, y al mismo tiempo pues su relación con la política, tanto a nivel como persona como en el trasfondo de sus obras, ¿no? Así que directamente vamos a escuchar un poco más a Camus y entamaremos. C'est un livre prophétique, pensez-vous? Je pense que c'est un livre prophétique, car ce nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses était pour Dostoïevski un des thèmes centrales de son... Pues como decíamos, Albert Camus, escritor francés, pero nacido en Argelia, aún colonia francesa, en 1913, muerto en accidente de tráfico en 1960, en un accidente junto con el editor Gallimard, editor bastante conocido por todos y todas, autor de teatro, de ensayo, de narrativa, fue periodista también, en sus comienzos sobre todo, filósofo, se podría decir también. Nace en una familia bastante humilde de colonos franceses en Argelia, lo que se les conoce como pieds noirs, pies negros, como digo, bastante pobre. Una familia en la que su padre muere bastante joven, su madre es analfabeta y es educado por su tío, algo que luego veremos que tiene importancia en sus planteamientos políticos posteriores. Él comienza a escribir bastante joven, habiendo ya comenzado sus estudios en Argel, y muy joven también enferma de tuberculosis, una enfermedad que le acompañará para toda su vida y le condicionará bastante. Y como vemos, es posible que también influya en alguna de sus obras, en algunos escenarios, por ejemplo. Y si recordáis, la tuberculosis es una enfermedad que acompaña a autores bastante importantes e interesantes para un programa como este, para un programa anarquista de carácter libertario, como queráis decir. Y no hay nada más que hacer que recordar a George Orwell también, otra persona que sufrió esta enfermedad, ¿no? Comentar que ya andando el tiempo, a mediados de los años 30... Albert Camus se afilia al Partido Comunista Francés, que abandona muy pronto, abandona en 1939, principalmente debido a discrepancias, debido al pacto germano-soviético, que otra vez vuelve a aparecer en este programa, ese pacto entre Stalin y Hitler, por el cual se dividían en áreas de influencia la zona del este de Europa, principalmente Polonia, pero también, en el caso soviético, las repúblicas bálticas, en el caso alemán se les dejaba sin tocar por parte de la Unión Soviética territorios que le interesaban, y que evidentemente debería haber creado algún tipo de rebelión, aunque sea a nivel de conciencia, en los comunistas de diversos países, por ese pacto antinatura, o teóricamente antinatura, porque ya vemos que el comunismo estalinista y el nazismo no se diferenciaban en demasiadas cosas. Pero bueno, no creo demasiada problemática. En una de esas piruetas habituales de los partidos comunistas occidentales no resultó especialmente problemático. Y en el caso concreto del Partido Comunista francés, se llega al caso que cuando Alemania y Francia se encuentran en guerra, actuar prácticamente como una quinta columna. Pues bien, en este caso Camus sí que es uno de los intelectuales que sale del partido pronto, ya os digo, en el año 39, y no espera como otros, sobre todo a las insurrecciones de 1956 en Polonia y Hungría, o como otros que hasta el año 68 con la invasión de Checoslovaquia por parte de la URSS no abre los ojos, ¿no? Por utilizar un símil no excesivamente afortunado, ¿no? Otra de las razones que les llevan a abandonar el Partido Comunista francés es la falta de autonomía que se le daba al Partido Comunista en Argelia y sus posiciones sobre el independentismo o la autonomía de Argelia como región. Ya sabéis que estaba bajo un régimen colonial del que solo se consiguió sacudir el yugo tras una larga lucha guerrillera, con una guerra civil muy fuerte, con implicaciones incluso en la Francia metropolitana y bueno, con una importancia de la extrema derecha espectacular. Pero bueno, eso son años más adelante y es otra historia en la que no vamos a entrar ahora. Todavía en Argelia ayuda a fundar el periódico Argel Republicano, desde donde trabaja hasta que es cerrado por el gobierno en 1940. Entonces lo que hace es que se tiene que trasladar a la Francia metropolitana, a París, comentar que este periódico, el Argel Republicano, fue bastante polémico en su momento por sus posturas sobre la cuestión argelina, la autonomía, independencia, cuestión de carácter nacional dentro de Argelia. Evidentemente Francia como imperio pues no tenía ningún interés en desprenderse de territorios que le estaban dando poderío económico a costa de la explotación de los demás, eso es evidente. Y era, curiosamente, el órgano del Frente Popular francés, este periódico, el Argel Republicano. Un Frente Popular francés que posteriormente pues tuvo esa postura infame con los refugiados españoles que se trasladaban a territorio francés tras la pérdida de la guerra civil con el bando franquista y que fueron internados en campos de concentración. Y bueno, ya sabéis, eso también es otra historia que no podemos tratar a día de hoy, pero bueno, esa, digamos, supuesta incoherencia de ese Frente Popular que, aun apoyando ideológicamente a los republicanos españoles, republicanos, digamos, el bando que perdió la guerra civil, sin embargo, les trató como la mierda a los refugiados que principalmente entraron por Cataluña tras la pérdida de la guerra, ¿no? Y bueno, en este caso, pues también era, digamos, polémico en este periódico por sus apreciaciones desde territorio argelino sobre su dominación por Francia, ¿no? Evidentemente, pues en la Francia metropolitana eso no les resultaba demasiado agradable de conocer. Ces générations baisées au nom des flux économiques, envoyées crever par milliers dans la boue de tranchées merdiques, à tous ces vaillants jeunes gens qui pour une poignée de vieux cons sont allés clamser à 20 ans à Verdun ou à Tourmont, à ces existences bousillées, à toutes ces familles détruites pour sauvegarder les intérêts de la machine capitaliste. À la mémoire aussi de ceux qui tombèrent au petit matin, sous les mécanismes ingénieux du charmant docteur Guillotin, jeune fougueux idéaliste à l'exécution capitale, car leur soupir chroniste faisait trembler l'ordre moral, victime de la bourgeoisie et de la bonne conscience française, celle qui a acclamé Vichy en 45 tourner sa veste. Aux victimes des dictatures et à celles des démocraties, tout gouvernement est une ordure, tout gouvernement est pourri, à la mémoire de tous nos potes et à celle des inconnus qui n'ont connu aucun despote et qu'on a sommairement abattu, à la mémoire de tous ceux qui n'ont plus que nous pour le dire, car répandu même au fond que un jour aussi on doit les suivre. Ceux qui sont tombés sous les balles de la Gestapo, de la Tchéka, en Ukraine ou à Stalingrad, au Medivh ou à Stalinka. Ceux qui se sont effondrés sous les projets des miradors, la gueule dont les barbelés, une rafale pour passer corps. Aucune page de l'histoire qui ne dégouline de sang, dès qu'en abattant le pouvoir, ils ne peuvent dire que tyran. Toujours soit beau, soit faux cul, la ponte humaine et carnassière, et toujours l'individu est victime de l'humanité entière. S'il n'y a pas une balle dans le vide, elle est de panard pour la tombe. Le mettre en salopard putride, le mettre en salopard immonde. Tous les paysages se ressemblent, ni le merdique, bon lieu pourri. Et les hommes aussi, tous ensemble, sont égaux dans l'ignominie. L'ignominie. Seguís aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org, escuchando Libertad en este monográfico sobre el escritor francés Albert Camus. Continuamos con su semblanza biográfica, ¿no? Como decíamos, Albert Camus, después de participar en el periódico Argel Republicano, tiene que, por motivos gubernamentales, tiene que mudarse a París. Allí, ya en plena Segunda Guerra Mundial, colabora con la resistencia antifascista, dirige el periódico clandestino Combat. Ya a partir de 1948, terminada la guerra, comienza a escribir para publicaciones anarquistas. Hay que comentar que desde finales de los años 30 comenzaba a tener una simpatía real, práctica, tanto por el anarquismo como por el sindicalismo revolucionario. Un sindicalismo revolucionario que tiene una larga tradición en Francia. Y que, digamos, toda esta simpatía, participación, interés por el anarquismo es herencia de su tío. Como comentamos al principio, la familia Camus, bastante pobre, su padre muere joven, su madre es analfabeta, y es su tío el que los educa, que era militante anarquista. Entonces, pues eso parece ser que a Camus le debió de quedar de joven y digamos que desarrolló posteriormente esas simpatías hacia una militancia más activa tras el paso por, como decíamos anteriormente, el Partido Comunista. Quien le introduce en los círculos anarquistas de una manera quizá más militante, por decirlo de alguna manera, es André Prodomex, yo el francés no oye lo mío, pero bueno, que le introduce en reuniones del círculo de estudiantes anarquistas. Camus también colaboró con los grupos de Liaison Internacional, que eran unos grupos que yo no conocía, de hecho, hasta que me puse a buscar sobre la figura de Camus, que eran unos grupos de apoyo a oponentes del estalinismo y al fascismo, que se crean en torno a los años 47 a 48. cuando ya el nazismo, como sabéis, ha sido derrotado militarmente, cuando empieza a haber, se empieza a crear eso que se conoce como telón de acero o esa división en bloques que da lugar a la Guerra Fría, y cuando no solamente en la URSS, sino todo lo que es ese bloque soviético ya en formación, empieza, digamos, esa táctica del salchichón o del salami de destrucción de los oponentes políticos a los partidos comunistas influenciados por Stalin. Es el caso de Hungría, es el caso de Checoslovaquia, es el caso de Polonia. Y bueno, pues a los opositores, digamos, antifascistas y antistalinistas, pues se crean estos grupos. Es un momento, digamos, complicado para los militantes, digamos, de carácter libertario en los países de Europa del Este, ya que tras el juego político de finales de la Segunda Guerra Mundial y por cuestiones de estrategia y de geopolítica, esa región de Europa del Este básicamente se le adjudica a Rusia, se le adjudica a Stalin, para que lo utilice como patio trasero prácticamente. Entonces, digamos que no había mucha posibilidad de actuación a nivel de macropolítica, y digamos que son más este tipo de grupos los que pueden influenciar a nivel político, lo cual es mucho más interesante, porque ya no entras dentro del juego de los estados, sino entras en el campo de la revolución, ¿no? De los militantes honestos y sinceros que luchan contra un poder, en este caso el poder stalinista, como anteriormente lo había sido contra el fascismo alemán o el fascismo italiano o el fascismo propio de estos países, llámese Hungría, llámese Bulgaria, por ejemplo, llámese Checoslovaquia, que tuvieron invasión nazifascista, o bien tuvieron gobiernos colaboracionistas, ¿no? También comentar que apoyan las primeras revueltas antistalinistas, primera de Berlín Este, que ya es en 1953, en una época bastante cercana en el tiempo, y también las de Poznan y en Polonia, una ciudad polaca que en 1956 se insurrecciona contra el poder stalinista, y la más conocida de Hungría también en 1956. Ya decíamos anteriormente que Camus había salido del Partido Comunista en una época muy temprana, y también junto con otros intelectuales ya critica lo que muchos posteriormente criticaron, que era el capitalismo de Estado con un revestimiento rojo, ¿no? También se opuso en su momento a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que en consonancia con lo que comentábamos, también fue algo discordante en 1945 entre los intelectuales, que bueno, como forma de oponerse rápidamente al imperialismo japonés para ganar la Segunda Guerra Mundial sin alargar la guerra, pues apoyaron mayoritariamente el uso de la bomba atómica. Parece ser que sin ningún problema ético o moral, por el hecho de vencer al fascismo y al imperialismo de una cara, apoyando al imperialismo de otra, como era el imperialismo yanqui, el francés, el británico, etcétera, etcétera. Es algo que sinceramente le honra como intelectual, independientemente de que yo no entienda muy bien ese rol intelectual, separado de la sociedad, separado de las luchas, como en un pedestal teórico o ideológico. No comparto ese papel, no comparto, por ejemplo, que de hecho él luego aceptara el premio Nobel. Pero bueno, digamos que dentro de ese rol intelectual, pues quizá una persona más cercana, más honesta o más comprometida política y socialmente que otros, ¿no? Que bailaban al son del partido que les tocase. En gran parte al son del Partido Comunista, como ya denunciaba Orwell en estos años, en los años 30, 40. Comentar que entre otras cuestiones que apoya de manera política es, por ejemplo, cuando sale de la UNESCO tras este país admitir a España como sede, a la España franquista, a primeros de los 50, si no recuerdo mal. Y luego, posteriormente, y continuando con su biografía, comentar que se enfrenta a Sartre en 1952, con quien compartía en principio una afinidad teórica, ideológica, una cierta cercanía, ¿no? Ya que este le acusa de rebeldía deliberadamente estética, entre comillas, porque es la frase literal de parece ser que dijo Sartre sobre él tras la edición de uno de sus libros, en este caso El hombre rebelde, que comentaremos brevemente dentro de un rato. Y esperéis que estoy buscando algo de música para ahora después. Y bueno, no se tiene muy claro si realmente ese enfrentamiento tuvo lugar o esa ruptura, porque parece que no está muy clara la correspondencia, si realmente luego fue tergiversada o se entendió mal y demás. A mí personalmente no me interesa demasiado, digamos, esas luchas entre egos de intelectuales. Lo que sí que me interesa es el hecho de que esa ruptura viene en parte motivada por el hecho de que Sartre y el círculo suyo alrededor de la revista Los Tiempos Modernos todavía bailaban al son del Partido Comunista Francés, que era un partido de carácter stalinista aún en aquella época, en la que el eurocomunismo ni sonaba ni tenía por qué sonar, porque no se les había ocurrido inventarlo, ¿no? Entonces era todo lo que decía la URSS, a pesar de que ya no existiera el Comintern. Y bueno, pues independientemente de esa lucha, como decíamos, de egos, está la cuestión política, en la que una persona hace unas críticas, unos planteamientos, y la otra hace lo que le mandan desde la jerarquía comunista. También comentar que ya en 1956, en Argel, comentar que él, como decíamos, marcha de Argelia a Francia en los años 40 y posteriormente él vuelve muy poco, a pesar de que sus obras, o gran parte de ellas, están ambientadas en Argelia, que también dejó familia allí y que siempre tuvo una ligazón muy, muy grande con esa tierra, él ya a nivel vivencial pasa muy poco por allí. Pero como decíamos, en 1956 hace un llamado a la tregua civil, donde pide a los independentistas argelinos, al FLN y también al ejército francés, respeto por la población civil. Digamos que fueron declaraciones, junto con algunas otras y algunos planteamientos que tiene en la época, que le crean discrepancias tanto con la población, con la población, sino con los gobernantes franceses, el establishment del Imperio francés, y también con los independentistas argelinos, por esta cuestión de la libertad civil, de la tregua civil. Digamos que toma una postura no equidistante, pero sí que digamos de no un claro apoyo a la lucha armada por la liberación argelina, ¿no? O no por lo menos apoyando todo tipo de acciones. Comentar ya brevemente que él recibe el premio Nobel en 1957, algo que para mí es meramente anecdótico, no tiene mayor importancia, y que muere en accidente de tráfico en 1960 en territorio francés. Mais pour qui se prennent-ils? Qui sont-ils? D'où viennent-ils pour donner des leçons de morale à une jeunesse qu'on assassine? Brûler le comico, ça me fait pas pleurer. Et si cette école vétuste de crame, tant mieux, elle sera rénovée. Toute l'année, ils se foutent de savoir comment les gens de nos quartiers vivent, dans quelles conditions ils taffent, et ce qu'ils subissent au quotidien, les excès et les dérives. Trop de vexations, faut les entendre, ces moralisateurs de salon, s'offusquer de cette bibliothèque, soit partie en fumée. Vu le peu de moyens que vous donnez à l'éducation sociale et à la culture, gardez vos discours, les banlieusards t'emmerdent. De gauche à droite, les seules roses que l'on voit sont celles sur les sépultures. Plan Marshall pour les banlieues, connard, mais oui, vas-y, c'est ça. De ta démocratie bourgeoise, je suis la guérilla. Plus envie de discuter avec vous, ça fait longtemps que j'ai compris qu'ici c'est pas tout à fait chez nous. Arrêtez de fantasmer sur nos quartiers populaires, sur nos révoltes, nos cris de colère. Arrêtez

Vamos a empezar cronológicamente por El extranjero o El extraño, también en asturiano, editado por Trabe hace varios años. Obra de 1942, que trata la alienación, la separación del individuo frente a su propia vida, la impotencia frente a un poder externo como es el poder del Estado, ante el que no se entiende, no se sabe qué hacer, no hay posibilidad de un diálogo horizontal con él. Y eso te lleva, digamos, a una abulia, una apatía frente al destino, una dejadez ante lo que es tu vida cotidiana, tu trabajo, tus relaciones personales, tu familia y tú mismo, ¿no? Esa separación. Mucha gente lo cataloga como una especie de existencialismo absurdo, ¿no? Lo estúpido que es a veces vivir, que es a veces, digamos, el día a día, esa cotidianidad, ese bajo el poder omnímodo del Estado, ¿no? Una novela corta, intensa, con una fuerte dosis de moralidad, ¿no? Y eso, que te deja la sensación eso de una persona extraña, alienada sobre sí misma, o de sí misma más bien, de su sociedad, de sus relaciones, y en la que realmente está viviendo una vida que no es la suya, que es como si se lo hubieran prestado. Lo que luego se podría, pues eso, alienación, el teatro de la vida, ¿no? Del que luego tanto hablarían los situacionistas, Guy Debord y demás, unos años más tarde. La peste de 1947 está ambientada durante un brote de esta enfermedad en Orán, en Argelia. Como decíamos, Camus sufrió tuberculosis. Camus nació en Argelia y pasó gran parte de su vida en Argelia. Esta novela también está ambientada allí. Y parece ser que sí que hubo sucesos históricos relacionados con la peste en esta ciudad, en Orán. También vuelve a aparecer el absurdo, el autoritarismo, la respuesta de diversas personas frente a un mismo problema. El concepto de libertad, la solidaridad, una novela, digamos, más bien un ensayo filosófico que una novela, de hecho, prácticamente. Y bueno, pues de nuevo no volvemos a encontrar ese existencialismo pesimista, a pesar de que Camus rechazó siempre esa etiqueta, el existencialismo que tan de moda estuvo como teoría, como doctrina en su momento. Y bueno, pues eso, las diferencias que hay entre los diversos personajes en cómo sobrellevar ese problema, en ese caso ese brote de peste, ¿no? que puede ser una alegoría de otro tipo de situaciones sociales. Desde la gente que utiliza el apoyo mutuo, la libertad, la solidaridad, hasta gente que tiene tendencias más autoritarias, jerárquicas o indiferentes para salvar su culo frente al sufrimiento o al dolor ajeno. Los Justos, de 1949, que es quizá una obra no tan conocida como las dos anteriores, que son de las, digamos, de las básicas de Albert Camus, de las más reconocidas, tanto teórica como a nivel teóricamente como a nivel comercial. Es para mí quizá de lo más interesante que leí por lo que toca a nivel político. Es una de teatro, o es una obra de teatro muy corta. Está basada en la Revolución rusa de 1905. Y es básicamente un debate ético sobre el terrorismo y el uso de la lucha armada, de la violencia, dentro de un grupo de revolucionarios que a la hora de ejecutar una acción y luego las consecuencias que dicha acción conlleva, pues mantienen un debate no solamente entre miembros del grupo, sino también del resto de personajes, sobre esa utilidad, la cuestión típica de todos los revolucionarios, de la difícil mezcla entre ética y estrategia. Por una parte, por sí misma, ya de por sí son difíciles de sobrellevar, ¿no? Pues cuando hay determinado tipo de actividades. Y por otra parte, cuando las mezclas ambas, pues tiene una dificultad aún mayor, ¿no? Y digamos que lo hace con una maestría excepcional en esta pequeña obra de teatro. A mí personalmente me gusta mucho. Me parece que da mucho juego. Y además esa contextualización que hace precisamente en Rusia, en la primera parte, por decirlo de alguna manera, de la revolución, pues me parece aún más interesante, ¿no? Porque lo mete en un momento histórico que fue el comienzo del cambio, ¿no? De real del siglo XX. Y yo personalmente os la recomiendo bastante, bastante. Ya os digo que quizá no es de sus obras más conocidas o de las dos, tres o cuatro obras típicas, pero eso, sobre todo ese debate ético sobre determinado tipo de actividades que en su momento pueden ser entendidas, depende del contexto histórico, que pueden tener una utilidad práctica, y no solo digamos la ética, digamos, revolucionaria o una ética a nivel social, sino también lo que les implica a los propios personajes, ¿no? A los seres que están actuando en la preparación de esa acción. Y bueno, poco más, que os lo recomiendo vivamente. Luego El hombre rebelde, obra de 1951, que yo no leí, ¿para qué os voy a engañar? Estuve mirando un poco, sobre todo a raíz de esta polémica con Sartre y los miembros de la revista Los Tiempos Modernos, que les lleva a una, en principio, una ruptura que no es del todo clara que fuera tal, a raíz de la publicación de este libro, que examina la ideología y las formas revolucionarias. Y bueno, pues digamos que ahí Sartre analiza, digamos, su concepto de revolución, explicita de una forma más clara sus planteamientos anarquistas, que dicho sea de paso, ojeando un poco, a mí no me resultan ser demasiado ortodoxos, ¿no? Para la época, quizá el hecho de que venía del Partido Comunista, quizá el hecho de que no fuera un militante clásico, pues, del anarcosindicalismo en estructuras formales, quizá el hecho de que viniera del mundo de la literatura, del periodismo, del arte, esa bohemia, ¿no? que a veces acompaña a los anarquistas, a los simpatizantes o militantes, y que no suele ser demasiado positiva, pero bueno, pues que en este caso quizá da una mezcla interesante, ¿no? Tendría evidentemente que leerlo en profundidad para llegar a unas conclusiones, pero bueno, de primeras, pues bueno, que digamos que se sale de la ortodoxia tradicional, ¿no? Del anarquismo de aquellos años, que era básicamente pues estructuras formales con siglas, nombre y apellidos, el anarcosindicalismo como catalizador de todo, y que además se salía de una derrota histórica como era la derrota de la Revolución Española del año 36-37 principalmente. No solamente recibe críticas del grupo en torno a Sartre, sino también de diversos otros grupos. Como ahora sea mismo, me acuerdo, no lo estoy encontrando, pero bueno, diversos otros grupos del mundo del artisteo. Y bueno, os voy a leer una frase que se comienza al principio de la obra, que puede dar una idea y puede llamar la atención para leeros este libro, que es lo que me pasó a mí, de hecho, que no lo he leído no puedo hablar en profundidad de él, me interesan las otras obras que conozco de Camus. Y bueno, pues la manera también de aprender, ¿no? El hecho de que yo no solamente haga el programa para que lo escuchéis y lo deis como algo machacado y tal, sino que a mí también me sirve para aprender, para reflexionar y para debatir. Bueno, pues vamos a ello, que me estoy liando. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero negar no es renunciar. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. El rebelde, es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo, da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es. Otras obras de Camus que no vamos a comentar aquí por falta de tiempo y del conocimiento suficiente son, por ejemplo, La caída, El mito de Sísifo, alguna otra obra de teatro pues como Calígula, el malentendido o Estado de sitio, y algún otro ensayo como, por ejemplo, Bodas o Cartas a un amigo alemán. Una producción bastante extensa que incluye eso, desde novelas, relatos cortos, teatro, ensayo filosófico y también periodismo, mucho periodismo, que es como comenzó él su carrera como escritor, ¿no? Y bueno, pues como siempre, lo que se dice cuando un autor muere de una manera o trágica o demasiado joven, que quién sabe lo que habría sido capaz de reflexionar y de escribir posteriormente si no hubiera muerto. Pero bueno, para mí personalmente no me supone mayor problema, porque dura lo que dura y produjo lo que produjo, que es lo que hay, sobre lo que hay que reflexionar y aprender, que es sobre su obra real y no sobre su obra posible. Interesante, pues esa la época histórica que vivió, no solamente la Guerra Mundial, la Guerra Fría, también el proceso de descolonización, en el caso argelino, además, que es un ejemplo histórico muy interesante, ¿no? De resistencia armada popular contra un poder colonial como es el francés. Además, uno de los lugares donde se ejercita la guerra sucia contra los revolucionarios y revolucionarias, que posteriormente es aplicada en lugares como Latinoamérica o como otras partes de Europa. También la influencia que puede tener en la política interior de un país sus relaciones coloniales. Todo eso lo vive Camus y digamos que bueno, que nos puede interesar bastante su toma de posicionamiento político, de crítica a la idolatría del Estado, se ponga el ropaje que tenga. Y también su concepción de la vida, ¿no? Ese absurdo, esa existencia que debido a los condicionantes sociales, políticos y económicos nos hace vivir una vida que en realidad no nos pertenece, que biológicamente lo es, pero que lo que nos da, digamos, nuestro ser humano, no estamos actuando libremente. Somos como una especie de muñeco, como un guiñol, como un títere, en el que realmente todo eso nos está condicionando de forma que ni nos interesa lo que estamos viviendo realmente, ni tenemos capacidad para acabar con ese movimiento, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, no se produzcan las transformaciones sociales necesarias. Entonces, bueno, como siempre que reivindicamos aquí un autor, lo intentamos de ver no solamente desde el punto de vista formal, estético, que también, evidentemente, sino su toma de posición política o social, en este caso un autor además que se acercó durante bastantes años al movimiento libertario, algo no muy habitual, de hecho, entre los intelectuales que siempre simpatizaron más con diversas corrientes de izquierda o directamente con el comunismo canalizado a través de partidos. Y bueno, pues básicamente lo vamos a dejar aquí. Os animamos a su lectura. Si escucháis el programa y os gustó, podéis difundirlo. Podéis escribir a la radio para comentar qué os pareció. Y si evidentemente lo que no estéis de acuerdo, lo que nos guste, pues también, que para eso estamos, ¿no? Y esto es lo que dio de sí el programa de hoy de Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, siempre que podemos, si no lo dejamos grabado, como estamos haciendo con el de hoy. Y bueno, pues formando parte de esta radio libre llamada Radio Cucaracha, que en este 2013 cumple su 30 aniversario, estaros atentos y atentas a las actividades que van a formar parte del mismo. Nos podéis sentir en el 107.3 de la FM en Oviedo, o con un poco de suerte Oviedo y cercanías, y en www.radiocuca.org desde cualquier otra parte del mundo. Os dejamos con la programación, o bien enlatada o bien el siguiente programa que aparezca, y bueno, os animamos a continuar escuchándonos. Hasta luego.